estamos, sería más correcto decir, aprendiendo a controlarlo. Existen miedos que no son innatos, están impresos en nuestro programa genético. Como el miedo a los animales. Se trata de una reminiscencia evolutiva del terror que invadía a nuestros antepasados ante la presencia de depredadores. Otro, el miedo a los daños físicos. Un vestigio atávico del horror a los peligros que puede presentar la naturaleza. O el miedo a la separación, el quedar aislado de los demás. Las fobias, a los animales, a la oscuridad, al agua, al viento, afectan a un 10% de la población. Son miedos no deseados, pero hay otros miedos que se buscan para pasárselo de miedo con miedo. Como los miedos que desean experimentar cuantos son oyentes de este programa, ustedes, como el que desean sentir esta noche, viviendo el final de La Verdad sobre el caso del señor Valdemar. En la actualidad, los neurólogos han logrado descubrir que al menos tres regiones interconectadas del cerebro regulan el miedo. La corteza prefrontal, el hipotálamo y la amígdala. En la primera, que es una región cognitiva y emocional, se interpreta la información recibida que será transmitida a la amígdala. En esta segunda región, un apéndice de un área del cerebro muy primitiva, denominada sistema límbico, se genera el miedo. Y la tercera ayuda a modificar la expresión de las emociones. Pero una cosa es no querer pasar miedo y otra cosa querer pasar miedo. Pasarlo hasta para defenderse del propio miedo. Se trata de un mecanismo contrafóbico de gran eficacia. Un mecanismo que, cuantos son miembros del Club Historias, el Club de los Osados, valientes, intrépidos, arriesgados, conocen muy bien. Porque para hacer frente al miedo, no hay nada mejor que acercarse controladamente a él. Por eso, están dispuestos a vivir historias como la del señor Valdemar. También usted, todos, desean penetrar en el mundo de Poe. Un mundo del que, en este primer ciclo dedicado a él, ya les hemos ofrecido La caída de la casa Usher y El gato negro. Y, tanto en nuestro anterior programa como en este, La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Un relato en el que alguien, por medio del mesmerismo, pretende lograr la inmortalidad humana. Para Walter Lenin, uno de los biógrafos de Poe, intenta en este cuento dar una nueva visión del fenómeno del magnetismo. La poetisa inglesa Elizabeth Barrett admiró en el horror del relato la eficacia de la escritura. Según George Walker, otro biógrafo de Poe, fue su más lograda mistificación. Para Julio Cortázar, refleja el vivo interés de Poe por el mesmerismo. En el final de La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Pero antes, recordemos lo ocurrido. Una periodista del Raven Journal acude a casa de P, que practica el mesmerismo. El tal P ha solicitado su ayuda. Desea, puesto que ha circulado entre la gente una versión desvirtuada de la muerte de Ernesto Valdemar, famoso por su conciliación de la biblioteca forénsica, que ella escuche la suya, la verdadera. Él le dice que hace unos 9 meses se le ocurrió hipnotizar a alguien in articulo mortis, al borde de la muerte, con el ánimo de obtener claras respuestas a las siguientes cuestiones. Si el paciente, en tal estado, es susceptible de influencia magnética. Si en caso de serlo, su estado aumenta o disminuye tal influencia. ¿Y hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso magnético puede detener el avance de la muerte? El señor Valdemar, amigo suyo, resultó ser una persona muy apropiada para lo que pensaba llevar a cabo. Unos meses antes de conocer Lope, los médicos lo habían declarado tuberculoso crónico. El saber que moriría en un plazo que se podía calcular con exactitud, así como su forma de pensar, lo convirtieron en el candidato perfecto para una magnetización in articulo mortis. Valdemar acepta la proposición de P. Y 24 horas antes de su fallecimiento, tal como habían acordado, Valdemar le escribe una nota para que acuda a su casa con la finalidad de llevar a cabo la mesmerización. P. lo encuentra terriblemente consumido. Los médicos que atienden al enfermo, el doctor D. y el doctor F., le hacen saber a P. que son de la opinión de que Valdemar morirá hacia la medianoche del día siguiente. Pero dado que los doctores se van, P. aplaza el experimento hasta cerca de las 8 del día siguiente, cuando, al presentarse el estudiante de medicina, Teodor L., puede contar con un testigo, ya que no confía en los enfermeros. Comienza a hacer pases magnéticos sobre Valdemar. A las 10, habiendo regresado los doctores, continúa el experimento. A las 11 menos 5, percibe signos inequívocos de la influencia mesmérica. Los doctores admiten que el señor Valdemar se haya inmerso en un profundo trance hipnótico. Valdemar, en varias ocasiones, con la voz profundamente debilitada, le hace saber que duerme, que no le despierte, que le deje morir así. Le deja descansar, acompañando al doctor D. Al amanecer, habiendo llegado el doctor P., Valdemar le dice que aún duerme muriéndose. Algo que dan por hecho tras producirse un cambio notable en su rostro. P. dirá a la periodista que en aquel momento la apariencia de Valdemar era tan espantosa que todos se apartaron de su lecho. Y cuando se disponían a salir de la habitación, dejando el cuerpo sin vida de Valdemar al cuidado de los enfermeros, algo oyeron a sus espaldas. Lo que oyeron. Atrévase. Atrévanse a saberlo. Y ya, a oscuras, o a la luz de la llama de una vela, preguntemos a P. por boca de la señorita Emily Wallace. ¿Qué oyeron? Algo horrible. Algo que nos dejó paralizados. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Es algo espantoso. ¿Pero qué era? Oh, señorita Wallace, su lengua hinchada y negruzca vibraba. ¿Vibraba, dice? Oh, sí, se lo aseguro. Puede que la vibración durara un minuto. Con certeza no lo sé. Después, de las mandíbulas abiertas e inmóviles de Valdemar, surgió una voz que sería por mi parte una locura intentar describirla. Una voz que nos heló la sangre. Hay 2 o 3 epítetos que, al menos en parte, pueden considerarse adecuados para explicarle cómo era. ¿Sí? Puedo decirle, por ejemplo, que era una voz áspera, quebrada y hueca. Pero el sonido en conjunto, eso sí que no se lo puedo explicar. Imposible. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nunca un sonido semejante ha lastimado el oído humano. No lo ha irritado. Nadie ha percibido tales resonancias. Por separado sí, pero juntas no. Y menos de un hombre. ¿Muerto? Oh, no. Dos características, sin embargo, puedo señalarle como propias de tal sonido. Es algo que pensé en aquel momento y... y es algo que aún sigo pensando. Puede dar cierta idea de su condición sobrenatural. ¿Sobrenatural? Sí, señorita Wallace. Sobrenatural. Porque natural no era. ¿Qué características? La voz parecía llegar desde muy lejos a nuestros oídos. Al menos a los míos. Como si proviniera de una caverna situada en las profundidades de la tierra. Sí, una cosa así. ¿Y cuál es la otra característica? Señorita Wallace, me temo que no va a entenderme. ¿Que yo no voy a...? No, bueno, perdone, señorita Wallace. Creo que no me he expresado correctamente. No va a entenderme porque yo no voy a ser capaz de que me entienda. Me faltan palabras. Sí, palabras para manifestarle la sensación que... Bien, lo intentaré. La voz me produjo la misma sensación que producen al tacto las materias gelatinosas y... ¿Gelatinosas? Sí, y viscosas. Una sensación desde luego muy desagradable. Y tratándose de un sonido pavorosa. Y de una voz. Porque le estoy hablando de ambos, de sonido y de voz al mismo tiempo. No le comprendo. Quiero decir, señorita Wallace, quiero decir que el sonido consistía en un silabeo muy claro. ¿Claro? Sí, de una claridad tal que asombraba y aterraba. El señor Valdemar hablaba. ¿Hablaba? ¿Qué hablaba? Respondía a la pregunta que le había hecho unos minutos antes. ¿Y antes de que ustedes creyeran que había muerto? ¿O estaba muerto? No sé, estoy terriblemente confundida. Sería raro no estarlo, señorita Wallace. Yo, como recordará, le había preguntado... Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? No me respondió. Fue cuando comenzó a producirse un cambio notable en su rostro. ¿Y qué dijo el señor Valdemar? Sí. No. No. Estuve durmiendo. Y ahora... ahora... estoy muerto. Muerto. Eso fue lo que dijo, señorita Wallace. Que estaba muerto. Pero vamos a ver, si el señor Valdemar estaba realmente muerto, ¿cómo es que le habló? No es fácil de explicar. No, no lo es. Todos, al oírle decir tales palabras, sentimos un gran horror. Un horror que nadie se molestó en disimular. Fueron solo unas palabras, unas pocas palabras las que dijo. Pero por lo que significaban y por la forma en que las dijo, logró escalofriarnos. Theodor L., el estudiante de medicina, se desmayó al instante. Y tanto el enfermero como la enfermera salieron corriendo de la habitación, huyeron. No hubo forma de convencerles para que regresaran. Supongo que la actitud de ellos no le extrañaría ni a usted ni a los doctores. Oh, desde luego que no, señorita Wallace. Si yo le dijera lo que sentí... ¿Qué? Sería inútil el pretender describírselo. Y puede que cruel. Cruel con usted, señorita Wallace. Fue algo más que miedo, terror, pavor. fue mucho más que eso. Debe conformarse con estas palabras. De acuerdo. ¿Y qué hicieron? Ante todo, intentar reanimar a Theodore L. Y durante casi una hora, tanto los doctores como yo permanecimos en silencio mientras atendíamos al estudiante. Cada uno inmerso en sus pensamientos o en sus pesadillas. Creo que ninguno de los tres nos atrevimos a exponer lo que pensábamos. Pero aunque no lo manifestáramos, todos creíamos que se trataba de algo sobrenatural. ¿Y cuando recobró el sentido Theodore L., es de suponer que... ¿Que nos ocupáramos del señor Valdemar? Exacto. Y eso es lo que hicimos. ¿Cuál era su aspecto? El mismo. Seguía igual. Sus ojos en blanco. Y su piel tan blanca como sus ojos. Apagadas las manchas de sus mejillas. El labio superior sigue contraído. Deja ver los dientes. Su boca abierta totalmente. Y esa lengua hinchada y ennegrecida. Es algo que... me cuesta mirarle. Y al ponerle el espejo delante de la boca, no hay ni el más leve indicio de que respire. Ninguna señal de respiración. Pero, señorita Wallace... ¿Qué? Si le hacía una pregunta, volvía a vibrar su lengua. Oh, señor... Pero eso es... Era una señal, o la única señal, de influencia mesmérica. Resultó inútil el pretender sacarle sangre de su brazo derecho. No lo logramos, por más que lo intentamos. Tampoco su brazo obedecía a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. Pero cuando le preguntaba, su lengua vibraba. Parecía esforzarse en responder, pero... carecía de suficiente voluntad. Señor Valdemar, ¿me oye? ¿Me oye, señor Valdemar? Debo entender por el movimiento vibratorio de su lengua que me oye. Señor Valdemar. Sí, me oye. Pero... ¿está muerto? ¿Muerto? No, no lo está, no. He frenado su muerte mediante un proceso mesmérico. O lo que normalmente se denomina muerte. Perdone, pero todo lo que me cuenta es muy confuso. La verdad, no sé cómo de hacerlo, darlo a entender a los lectores de Raven Journal. Señorita Wallace, sé que lo contará. Y que lo contará bien. La considero una magnífica periodista. Ahora no sabe cómo lo hará, pero ya lo sabrá. Agradezco la confianza que deposita en mí. Pero ojalá estuviera yo tan segura. Y bien, señor... Continúo. Valdemar parecía esforzarse en responder a mis preguntas, pero no a las que le hacían los doctores de EIF. Tampoco su lengua vibraba cuando le preguntaba el estudiante de medicina. Solo a mí respondía, o mejor dicho, intentaba responder. Y eso que hice todo lo posible para ponerle en contacto mesmérico con ellos. No logré tal relación hipnótica. ¿No quería tenerla? Puede que efectivamente no quisiera tenerla. Así que buscamos los servicios de otros enfermeros. Y a las 10, dejé la casa del señor Valdemar en compañía de los doctores y de Theodore L. Nos hacía falta descansar, y lo hicimos. Hasta que, por la tarde, volvimos a casa del paciente. ¿Paciente? ¿De qué otra forma llamarlo, señorita Wallace? Desde luego. Pero la verdad suena raro. Prosiga, se lo ruego. El estado del señor Valdemar seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia... la conveniencia y la posibilidad, claro, de despertarlo. Pero poco nos costó llegar a la conclusión de que de nada serviría hacerlo. Era evidente que hasta entonces, como ya le he dicho, el proceso mesmérico había detenido la muerte, o lo que suele llamarse muerte. Nos parecía claro que despertarlo equivalía simplemente a... ¿A qué? O bien a asegurar su muerte de inmediato, o bien a acelerarla. ¿Y? Y así durante un periodo de 7 meses. ¿7 meses? Sí, señorita Wallace. Durante 7 meses, o casi 7 meses, el señor Valdemar permaneció en el mismo estado. Soy Valdemar. Y estoy muerto. Muerto. ¿Qué hizo o qué hicieron durante esos meses? Le visitamos a diario. Algunas veces acompañados por otros médicos o alguna amistad. Los enfermeros le atendían constantemente. Hasta que a finales de la semana pasada... ¿Se decidieron a hacer algo más? Sí. El viernes pasado decidimos llevar a cabo el experimento de despertarle. O de intentar despertarle. Es muy posible que el resultado de tal experimento, el desafortunado resultado, fuera lo que levantó tanta discusión, tanta polémica en círculos privados. Y no tan privados. Cierto, señorita Wallace. La reacción popular ante tal experimento... Bien, ya sabe lo que opino. Fue una reacción muy desafortunada, porque la versión que se dio de los hechos fue tergiversada y de una forma espúrea, exagerada. Confío en que usted será quien dará a conocer la verdad, la auténtica verdad de lo sucedido. Gracias, le escucho. El viernes pasado, con el propósito de sacar al señor Valdemar del trance hipnótico, hice los pases habituales para ello. Con tales pases, los mesmerizados despiertan. Pero... No lo logró. No, señorita Wallace. No lo logré. No lo logré durante un buen rato. Pero después... ¿Qué? El iris. El iris de sus ojos. Parece que... Por favor, doctores, acérquense. Sí. En sus ojos. Fíjense bien. El iris. ¿Desciende? Sí. El iris está descendiendo. O al menos en parte. Cierto. ¿Qué significa? Lo considero un indicio de la reanimación del señor Valdemar. ¿De su retorno a la vida? Sí. De su retorno a la vida. ¿Y ahora? Él. El descenso de la pupila. Se acompaña de... De una supuración. Es un abundante flujo de icor amarillento. Icor. El líquido que supuran algunas úlceras. Es muy desagradable. Sí. Su olor es harto repulsivo. Pero no deja de ser otro indicio de su reanimación. ¿Seguro? Seguro, doctor. ¿Por qué no intenta influir, como antes lo hacía, en el brazo derecho del señor Valdemar? Lo haré. Con estos pases. Con estos pases tenía que... Pero no. Su brazo no sigue al mío. No se mueve. Hágale alguna pregunta. Sí, pregúntele. No sé. Déjeme pensar. ¿Qué es lo que siente o lo que desea? De acuerdo. Señor Valdemar. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos? ¿Puede explicarnos lo que siente? ¿Lo que siente y lo que desea? Lo que siente y desea, señor Valdemar. Y parece que... Miren. ¿Qué es? Vuelve el color a sus mejillas. Se están marcando los círculos éticos. Y su lengua vibra. Y señor Valdemar, repito, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? La lengua. Su lengua tiembla. Gira violentamente en la boca. Aunque la mandíbula y los labios siguen rígidos. Está... Está como rodando. ¿Qué está haciendo? Intentar hablar. Es horrible. Por Dios. Por amor de Dios. Pronto. Pronto. ¿Pronto qué? ¿Qué, señor Valdemar? Se prisa. Hágame dormir. Hágame dormir. Oh, despiérteme. Oh, despiérteme. Pronto. Le digo que estoy muerto. Le digo que estoy muerto. Haga algo. Yo no sé qué puedo hacer. Pronto. Ha dicho que está muerto. El señor Valdemar. Muerto. No. No, debe calmarse. Siga mis manos sobre su cuerpo. Siga. Sígalos. Lo conseguirá. No pare. Le despertaré. Le despertaré, señor Valdemar. Cálmese, por favor, cálmese. No, no puedo. No puedo despertarle, no puedo. No se mueven sus labios, pero la lengua. Muerto. Muerto. Su cuerpo. Su cuerpo se está. Se está encogiendo. Se contrae. Se deshace. Entre mis manos. Se deshace entre mis manos. Se pudre. Esto es. Sobre la cama solo hay. Solo hay una masa líquida. Una masa de repugnante, de abominable putrefacción. Solo queda esta asquerosidad de Valdemar. Perdone, señorita Wallace. Recordando lo que ocurrió, procuraré serenarme. Increíble. Pero cierto, se lo aseguro. Eso fue en verdad lo que ocurrió. Eso. Solo eso. Solo eso. Algo horrible. Cada vez que recuerdo aquellas últimas palabras suyas. Dese prisa. Hágame dormir. Hágame dormir. Oh, despiérteme. Oh, despiérteme pronto. Le digo que estoy muerto. Le digo que estoy muerto. Sí. Cada vez que la recuerdo, siento un espantoso escalofrío. Puede que con el paso del tiempo logre olvidarlas. Aunque me temo que no. ¿Y yo? Y yo creo que tampoco nunca podré olvidar cuanto me ha contado. Y puede que tampoco quienes lean lo que escribiré sobre el caso en el The Raven Journal. Aunque ahora me pregunto, ¿cómo contarlo? Lo único que sé es cómo titular mi artículo. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Sí, ya saben todos, usted y usted, y también usted, la verdad sobre un espantoso caso. El del señor Valdemar. Uno de los relatos más aterradores de Edgar Allan Poe, de quien dijo Howard Phillips Lovecraft. Poe hizo lo que ningún otro había hecho, ni podía haber hecho. Y a él debemos el moderno relato de horror en su estado perfeccionado y definitivo. La suya es la visión magistral del terror que nos acecha fuera y dentro de nosotros. Ya les hemos dicho, en 1844, un año antes de sorprender a los lectores de la American Review, había publicado otro relato sobre la pseudociencia de Mesmer, Revelación Mesmérica. De Van Keer, su personaje, nos dice George Walter en su biografía de Poe. Solo desea someterse a la experiencia con el objetivo de ser adecuadamente interrogado por el magnetizador. Según su convicción, solo en estado de sonambulismo será capaz de dar las respuestas claras que en estado de vigilia solo serían sentimientos difusos. Se reconoce ahí toda una dialéctica poesca. Y como en realidad es el autor quien plantea las preguntas a su personaje, se trata nada menos que de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Una vez dormido e interrogado, Van Keer experimenta la realidad de una futura encarnación a la vez individual y absorbida por Dios. Revelación mesmérica es un relato muy inferior a la verdad sobre el caso del señor Valdemar, en el que se lleva a cabo una audaz y terrible experiencia. Pero, al principio del mismo, queda expuesto lo que Poe piensa del mesmerismo. Aunque la teoría del mesmerismo esté aún envuelta en dudas, sus sobrecogedoras realidades son ya casi universalmente admitidas. Los que dudan de estos pertenecen a la casta inútil y despreciable de los que dudan por pura profesión. No creería ciegamente en el mesmerismo, pero lo que sí está claro es que le interesó. Es curioso que un relato tan escalofriante como la verdad sobre el caso del señor Valdemar sea uno de los de Poe menos adaptados al cine. Destaca la versión con guion de Richard Matheson que dirigió Roger Cormack en 1962. Se trata de uno de los sketches de la película Historias de terror, basada en cuentos de Poe. El último. Le anteceden, y por este orden, Morella y el gato negro, síntesis del relato así titulado y de El barril del amontillado. En mi opinión, el mejor de los tres es el del señor Valdemar. El sketch se inicia con una inquietante pregunta mientras unas gruesas gotas de sangre van formando una mancha. ¿Qué ocurre exactamente en el momento de la muerte? Sobre todo, si a uno no se le deja morir en ese momento. Y ya, en primer plano, pasando de un dibujo a imagen real, el rostro de Vincent Price, que encarna al señor Valdemar. Está siendo sometido a un tratamiento mesmérico por parte del pseudocientífico Carmichael, interpretado por Basil Rathbone. Carmichael, más que preguntar, le asegura que no siente ningún dolor, que se encuentra en una paz total, tanto de cuerpo como de mente. Valdemar, siguiendo los pasos mesméricos de Carmichael, con un foco ante su rostro que cambia constantemente de colores, le responde afirmativamente. Ahora duerma. Duerma. Y cuando mi mano haya pasado ante su frente, despierte. Y Valdemar saldrá del estado mesmérico en el que se encontraba. Vemos que está acompañado también por su esposa Helen, una atractiva joven morena, a cargo de Debra Paget y del Dr. James, interpretado por David Franca. El doctor le toma el pulso, teniendo que reconocer a regañadientes que su estado es satisfactorio. Para el doctor James, el hipnotismo no es aconsejable, pero Valdemar le dice que gracias a él no tiene dolores. Discutirán el doctor y Carmichael. Este, por su expresión, ya desde un principio, no parece albergar buenas intenciones. Valdemar les dice que hay que aceptar la realidad, que en su cerebro los tejidos se están descomponiendo. Su muerte, sin estar en estado hipnótico, sería terrible. Accede a la petición de Carmichael de ser tratado in articulo mortis, al borde de la muerte, a lo que se opone vivamente el doctor James, a quien Helen le confiesa su terror de que su esposo esté influenciado negativamente por el mago. Llegado el momento de la agonía, sometido Valdemar al tratamiento mesmérico, cuando éste le pregunta dónde está, acabará respondiendo: oscuridad. Todo es oscuridad. No veo más que tinieblas. Y entre ellas una multitud de personas. ¡No! ¡No! ¡Déjeme libre! ¡No! ¡Cállese! ¡Déjeme! ¡Déjeme libre! Le dejaré libre cuando haya terminado. Carmichael no solo se propone el saber hasta dónde puede llegar el influjo mesmérico en una persona al borde de la muerte. También desea que cuando Valdemar se muera, su esposa Helen no se case con el doctor James, lo que antes Valdemar aceptaba con agrado, dada la bondad del joven y el aprecio que le tiene. Y sí con él, haciéndose también con sus propiedades. Pero Valdemar, ya con el rostro cuarteado, inmóvil en el lecho, le desbaratará sus planes. Se incorporará de la cama al tratar violentamente Carmichael a Helen y avanzando amenazadoramente hacia él, mientras se va descomponiendo, acabará dándole muerte. El doctor, que se disponía a irse, vuelve precipitadamente a la habitación tras oír unos gritos. Se encontrará con Helen desmayada y con una masa repugnante, lo que queda de Valdemar, sobre el cadáver del malvado Carmichael. Esta es, por ahora, la mejor adaptación al cine de la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Las licencias respecto al original de Poe que se permiten tanto Richard Matheson como Roger Corman no desvirtúan el argumento. Sobre Poe, en el cine, se han hecho varias películas. Ya en 1909, Griffith le dedicó un cortometraje, siendo Herbert Joss el encargado de encarnar al escritor. De Harry Lashman es Los amores de Edgar Allan Poe. Y de Fletcher Michael, El hombre de la capa, interpretado por Joseph Cotten y Barbara Stanwyck. Pero sobre todo, se han hecho muchas películas basadas en sus cuentos. Como Laia, el relato que dentro de este primer ciclo que estamos dedicando a Poe les ofreceremos en nuestro próximo programa. Laia se publicó por primera vez en el American Museum of Science, Literature and the Arts en septiembre de 1838. Un relato angustiante. Si usted lo pasó de miedo, con la verdad sobre el caso del señor Valdemar, prepárese, porque para su espanto se verá cara a cara con Ligeia, con Laia, la que siempre entra y sale como una sombra. Ninguna mujer igualó la belleza de su rostro. Es aérea, arrebatadora, ligera, elástica, majestuosa, pero... No se pierda Ligeia, Laia, uno de los más impresionantes relatos de Edgar Allan Poe. Laia le será inolvidable, para su bien o para su mal, ya lo sabrá. Señor Valdemar, según nos contó quien lo sometió a su influencia magnética, el señor Valdemar se encogió, se deshizo, se pudrió entre sus manos. Del señor Valdemar solo quedó una masa casi líquida, una masa repugnante, de abominable putrefacción. Solo quedó, según el magnetizador, una asquerosidad. Seguro que solo eso, porque algo más ocurrió, algo espantoso. El magnetizador, tras relatar a la periodista lo que en verdad había sucedido en el caso del señor Valdemar, y una vez que ella se fue a la redacción, cenó frugalmente y se retiró en su despacho a leer una antigua obra sobre el poder de la mente. No podía imaginarse que él, sí, él, no solo el señor Valdemar, también acabaría siendo noticia. A medianoche, un olor le hizo interrumpir la lectura. ¡Qué olor más asqueroso! Verdaderamente repugnante. ¿De dónde puede proceder? Aquí no hay nada que... ¡Ay, cada vez es más pestilente! Se levantó y... ¡Bajo la puerta! ¡Sí! ¡Bajo la puerta! Se está deslizando una masa casi líquida, viscosa. ¡Oh, no! Me recuerda a lo que quedó del señor Valdemar. Pero eso no puede ser. ¡Qué locura! ¿El señor Valdemar? Una alucinación mía. Solo eso. ¡Pero avanza hacia mí! Soy Valdemar, una masa hedionda, pero mi mente está viva, viva y dispuesta a magnetizarle, a que venga al horrible mundo en el que me ha hundido. ¡No! ¡No! ¡No! Sí, sí, usted será como yo, estará vivo sin vivir, muerto sin morir. Míreme bien, fije sus ojos en mí, así, así le haré agonizar y después será como yo, como Valdemar, para siempre, siempre, siempre. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Estoy muerto. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Montaje musical, Gerardo Menéndez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Muritedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.